¿Es posible comer el lechón hoy y matarlo mañana? ¡Es posible! A comer el lechón, mi compa y Simón. Este año te lo juro que no me voy a perder, porque tengo que comer el lechón hasta el Arturo. Yo me tengo que ahumar y no termino hasta enero. Que va viejo, yo no quiero que me vengan a contar. A comer el lechón, mi compa y Simón. Lechón asado y lechuga, rociendo y frijoles negros, el guanajo, la pechuga, la gandinga pa' mi suegro, el vino será cubano, las uvas vendrán de Europa, estaremos viendo en copa. ¡Viva Liborio, mi hermano! A comer el lechón, mi compa y Simón. Pechuga, guanajo, lechuga y lechón. A comer el lechón, mi compa y Simón. Marcelino y Chomán bailan el son. A comer el lechón, mi compa y Simón. Me como el vino y me como el turrón. A comer el lechón, mi compa y Simón. Chapotín se comió el lechón.